país se cae a pedazos. Estamos sufriendo en Venezuela las consecuencias del desastre del modelo castrocomunista que se está implantando en la nación. En toda la República se escuchan las voces de protesta por el galopante crecimiento de la inseguridad, por el saldo rojo de víctimas, de muertos todos los fines de semana en las principales ciudades de la República, el colapsamiento del servicio eléctrico como consecuencia del abandono en la responsabilidad de gobernar de quienes han tenido esa misión durante la última década. El país se cae a pedazos con un colapsamiento de la vialidad porque no hemos tenido en una década nuevas vías de comunicación. No hay agua potable, en la mayoría de las ciudades se está racionando el agua. Los hospitales de Venezuela todos se caen a pedazos. A las mujeres las ruletean por todos los hospitales de Caracas. Y frente a esa dramática realidad, el presidente de la República quiere distraer la atención creando unilateralmente una crisis artificial con nuestros vecinos de Colombia. En una guerra verbal absolutamente irracional, insensata, con el objetivo de distraer la atención del país. Por eso el presidente Chávez tiene esta arremetida con Colombia y para ello busca cualquier excusa, cualquier pretexto es bueno, con tal de distraer la opinión de la mayoría del pueblo de Venezuela frente al desastre que significa su gobierno. Igualmente, esa situación con Colombia obedece al proyecto del Foro de Sao Pablo. Obedece a la intención que tiene Fidel Castro, que es el verdadero jefe del gobierno en este país, es el amo de Venezuela, de dominar, puesto que tiene más de 4 décadas, América del Sur. Y ahora encontró en Venezuela un personaje que le entregó en bandeja de plata la riqueza petrolera y la estrategia y el poder de nuestro país con el objetivo de instalar en toda América Latina gobiernos comunistas